Hola, buenas tardes. Es jueves 18 de julio, un día histórico según lo que ha dicho Enrique Peña Nieto. Un día en el cual se han producido varios acontecimientos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción. Escuchemos lo que dijo hoy Enrique Peña Nieto. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación. Estoy seguro con lo que hacemos. Escúchenlo de nuevo. Reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Bueno, pues ese es Enrique Peña Nieto diciendo, primero, que en realidad lo que hizo fue correcto. Es decir, estuvo apegado a la ley. No hay duda, dice él, de que ese acto, pues no hay nada en realidad de qué preocuparse, dado que fue correcto, fue conforme a la ley. Pero sin embargo atribuye un error a la percepción de cómo fueron presentadas las cosas, lo cual generó una indignación por la cual él está pidiendo perdón. No porque haya habido conflicto de intereses, tráfico de influencias, manejos irregulares con el contratista favorecido, ni porque eso haya servido para quitar a Carmen Aristegui del cuadrante radiofónico, ni para que se haya emprendido una persecución contra Marcelo Ebrard, ni para que se hayan hecho todo lo que ha sucedido hasta ahora. No, no, no. Él considera que simplemente fue un error de percepción, no se manejaron bien las cosas, aunque eran correctas, no hay nada que censurar. Es una comedia, una telenovela, tres en uno, en tres golpes, la telenovela de la Casa Blanca y la corrupción. En el primer acto salió Virgilio Andrade, este arlequín comisionado para darle mantenimiento de limpieza a todo este proceso de la Casa Blanca, y anuncia que deja la Secretaría de la Función Pública para permitir que el nuevo titular se nombre conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy tendría su momento cumbre con esta reunión de Peña Nieto con la audiencia que le ovacionó por esa petición de perdón, por esa solicitud de disculpa que ha hecho, al estilo de José López Portillo, cuando pues él lloró, también pidió perdón y también tuvo su propia colina del perro y también tuvo una esposa actriz que fue Sacha Montenegro. Bueno, pues así es ahora la Casa Blanca y también la gaviota Angélica Rivera. Les decía pues que la telenovela de este día tuvo como primera parte, la primera aparición fue el arlequín Virgilio Andrade asomando para decir que se retira y deja todo para que se nombre a un sustituto. Ya veremos a dónde lo envían. Se menciona mucho que puede ir de embajador, que puede tener otro cargo importante para seguir disfrutando de las mieles del presupuesto. El segundo acto de esta telenovela fue la aparición teatral de este Enrique Peña Nieto ensayando, recordando a José López Portillo y hablando de pedir perdón, disculpas, de que él sintió en carne propia lo que estaba sucediendo, toda esa indignación. Y la tercera parte de esta telenovela la ha producido la actriz Angélica Rivera Hurtado, conocida popularmente como La Gaviota por su papel en telenovelas, quien anunció hoy mismo, digo para que se vea que todo tiene sincronía, anunció lo siguiente, a lo cual le doy lectura: un convenio Casa Sierra Gorda, donde dice: el 11 de diciembre de 2014, Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB, digo yo, parte de IGA, y la señora Angélica Rivera Hurtado celebraron un convenio de terminación del contrato de compraventa con reserva de dominio sobre el inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda. El contrato de compraventa se firmó el 12 de enero de 2012. Con motivo del convenio de terminación, la señora Rivera Hurtado regresó la posesión del inmueble a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, SADCB, entre paréntesis. Debe recordarse que la propiedad nunca se transmitió por tratarse de un contrato de compraventa con reserva de dominio. Continúo leyendo este convenio de la Casa de Sierra Gorda. Por la terminación anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014, más los intereses respectivos. De esta manera, desde esa fecha, la señora Rivera no tiene relación alguna con el inmueble, es decir, ni la posesión ni la propiedad. Este es el convenio con fecha de hoy, de 2016. Así es que, como verán ustedes, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Virgilio se va después de haber lavado muy bien todo el expediente. Enrique Peña Nieto pide perdón, pide disculpas y dice que hoy es un día histórico porque empieza este Sistema Nacional Anticorrupción con todos los antecedentes, con toda la porqueriza, con todo el fango, con todo el enredo que hay por donde quiera, con OHL, con los negocios de los gobernadores, empezando por Javier Duarte de Ochoa. Pero bueno, pues se dice que ya hoy comienza una nueva historia en México con este Sistema Nacional Anticorrupción, con Virgilio diciendo adiós, pero bueno, ya se reintegrará. Dicen que a lo mejor a la Embajada de México en Reino Unido, pues que ya lleva rato ahí esperando a ver quién la ocupa. Y luego, pues Peña Nieto ofreciendo este episodio melodramático de su disculpa, y luego la señora actriz, la primera actriz Rivera Hurtado, anunciando que ya no tiene nada que ver con la Casa Blanca, que pagaba renta, que ya le devolvieron lo que había pagado con todo intereses, y colorín colorado. Bueno, de esto y de otras cosas seguiremos hablando en estos periscopeos. Por lo pronto, pues gracias por su atención. Esto lo dejamos aquí simplemente como una telenovela más de que los poderosos también lloran o hacen como que lloran en estas telenovelas, cuyo siguiente capítulo es La Rosa de Guadalupe, pero en versión Sistema Anticorrupción. Sigamos disfrutando, sigamos llorando, sigamos disfrutando, sigamos viendo, sigamos aplaudiendo. Grandes actores, grandes actuaciones. Sigamos así en esta gran carpa, México.